alone at home, feeling blue. Thoughts keep roaming through my mind, they're all of you. I wonder if you're dancing with somebody new. I wonder, can't help it if I wonder. No matter which side of the pillow that I'm sleeping on, my dreams of you continue through until the dawn. And after that I find the daydream crew comes on. I wonder, can't help it if I wonder you care for someone else. I see, well then it's quite all right with me. I'm gonna get me dressed up in my Sunday suit and find myself somebody who is twice as cute. And when you realize that you and I are through, I wonder, I wonder, I wonder at your blunder. I'll go out and find somebody twice as cute. When you see me, you know that I don't give a hoot. Then you'll find out that you're the one that's feeling blue. I wonder, I wonder, I wonder. Band's been out to the club having a little ball tonight. Las 8 de la mañana con 3 minutos. Las señales en línea y 90.5 FM de Radio Universidad Veracruzana enlazadas. Aplica la revista Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes. Andamos por ahí del 17 de julio. Y pues cada vez más gente de vacaciones. Todavía muchos chavos van a la escuela a no hacer nada. Pero todavía tienen algunos días de este compromiso. La Universidad Veracruzana está cumpliendo o iniciando su segunda semana de vacaciones. No es que se los esté yo avisando, pero ya nada más les quedan 2 semanas. Y nosotros aquí, pues sintiendo un poquito ya como el síndrome de la soledad del conductor que no se fue de vacaciones. Y fíjate, todo va bien hasta que alguien no te dice, no, pues yo ya me voy. Y entonces dices tú, Chini, ¿por qué yo no me fui? ¿No? Es que así me pasó ahorita con Manuel Vázquez, que habíamos hecho un pacto de caballeros de que no iba a dejar su radiodifusora ni nosotros aquí la revista. Dice, no, mano, ya me voy. No, espérame, Manuelito. Bueno, te mando un abrazo. No, además, él las merece mucho y nosotros no tanto. Él sí trabaja. Bueno, pero Enrique Salmerón no nos ha cancelado, o sea que contamos con él, ¿no? Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Joel Bonilla, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte aquí en los controles técnicos, mi buen Joel. Andrés Pale, también me da muchísimo gusto saludarlo. A Memo, que está en la fonoteca. A Germain y demás personal que nos acompaña aquí los días festivos y en periodos vacacionales. Pues aquí estamos todos muy contentos de trabajar para ustedes. Desde luego Lupita Páez, que tampoco tuvo vacaciones por lo que respecta a la revista, desde luego. Y los demás, y quién sabe dónde andarán. Pues hay que se diviertan mucho. Carlos Romano les dice con muchísimo gusto que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues esperemos que nos permita usted acompañarles, que sus hábitos que ahora cambian en este periodo vacacional, pues les permitan de todos modos levantarse temprano y al no tener otra cosa mejor que hacer, por ejemplo ir a hacer ejercicio o algo así, pues que digan, bueno, pues vamos a ver la revista, ¿no? Para no perder la sana costumbre. Y ojalá que así sea. Por otra parte, preferimos ahorita, como no tenemos compañeras secretarias, que se comuniquen ustedes a través de las redes sociales que ya les comenta Lupita. Sin embargo, si es necesario, pues pueden llamar por teléfono. Germain siempre nos hace el favor de pasarnos los recados, 818-0923 o el 817-5117. Un día importante hoy porque yo no sé ustedes, pero muchos de nosotros soñamos cuando andaba prófugo el señor Duarte, que llegaría el momento en que lo atraparían. Ya se nos ha ido diluyendo un poco porque esto ya sucedió y está en Guatemala, pero hoy es un día importante, yo digo, para los veracruzanos, porque hoy llega a México. Por ahí del mediodía, ahorita apenas están haciendo ya los trámites en Guatemala, llegará pues a mediodía, no saben a qué penal lo van a mandar, ni siquiera si va a entrar a un penal, porque hay un juez que va a tener que dictaminar si enfrenta su proceso en libertad, cosa que nadie cree por todo lo que se ha hablado en contra de él, ¿no? O es detenido y entonces ya en prisión, pues se defenderá. Hay preocupación y hay rumores. Más que rumores, yo diría que es una preocupación normal, porque hay antecedentes de que no se han armado bien los expedientes y las averiguaciones previas y todo esto que tiene que ver con la ley. Y entonces vamos a ver cómo armaron lo que se llama el caso, ¿no? Aquí, primero, el estado de Veracruz, el gobierno de Veracruz, vamos a ver cómo lo armó. Y el gobierno federal, que también tiene sus propias acusaciones hacia Duarte, también vamos a ver cómo se armaron estos expedientes para que no haya rendijas legales por los cuales se pueda colar este hombre y salirse con la suya, ¿no? Lo cual sería como una afrenta, un agravio imperdonable, ¿no? De ahí se desprenden los rumores de que pudiese haber algún acuerdo y que por eso está tan contento, pero estas son especulaciones que ni al caso, ¿no? Pues vamos a esperar. Yo diría, sin saber nada de estas cosas, pues que sería casi imposible, ¿no? Que le dijera, no, pues está usted libre y puede usted defenderse como quiera. Pero todo esto dependerá de qué tan bien qué tan bien están integrados las averiguaciones previas y los expedientes, y qué tan inteligente pudo haber sido este hombre para que no fuera embarrado, digamos, en el caso de que se descubrieran algunas cosas, porque no es una cuestión de que se haya puesto a firmar toditito, ¿no? Sabiendo que eso lo podría incriminar. Pero vamos a ver, al tiempo ahorita pues sí estamos con esta, así como, híjole, la preocupación, ¿no? Pero ya mañana estaremos platicando, pues más o menos, de que cómo va el asunto. Bueno, por una parte, de fútbol mejor ya ni hablemos. Y es que llevamos como meses, o sea, para los que gustan del fútbol, meses hablando de si Osorio o no Osorio, que si las rotaciones, que si no las rotaciones, y es duro y duro y duro con lo mismo, duro y duro, duro con lo mismo. Y como sabemos que a nuestro auditorio no les interesa el fútbol, pues lo dejamos a un lado. Mateo Mendoza, ¿cómo te va? Mateo, otro de los que sí están de vacaciones ya, muy contentos, oyendo la revista completa, que esa es una ventaja de los que ya están de vacaciones, que no les pasa lo que algunos, ¿no? Que tienen que entrar a trabajar a las 8:30 o a las 9:00 y algunos no se pueden ni bajar del coche porque están todavía aquí pendientes de lo que está pasando y de lo que se está diciendo con nuestros invitados inteligentes y con su buen humor y su talento y demás. Pero ahora sí podrán escuchar la revista pues más o menos completa, ¿no? Bueno, saludos a Mateo, a todos los amigos de la SEP que escuchen el programa La Revista. Y a ver qué más dice mi querido Mateo. Bueno, también manda un saludo a Claudio Heredia, un radioescucha que normalmente cuando se comunica con nosotros es para hacer alguna crítica, críticas que siempre son bienvenidas, ¿verdad? Y pues que respetamos desde luego la opinión de los radioescuchas que disienten de algunas cuestiones que suceden o se dicen aquí en la radio. Ustedes han oído que hay una leyenda que dice tradicionalmente innovadores. Esto es como para posicionar lo que ahora en términos de mercadotecnia se le llama la marca. Yo no me acaba de entrar eso de la marca Radio V, pero bueno, así se dice, y somos una marca y entonces hay que posicionarla, y entonces se utilizan estos artilugios publicitarios, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos hicieron la sugerencia de que en los programas que hagamos aquí se diga al final tradicionalmente innovadores. Algunos lo hacen, otros no lo hacemos. Ya le explicamos a la coordinación que no sentimos que quede muy bien, porque yo me hago bolas un poco con eso de tradicionalmente innovadores. No estoy seguro que lo seamos, por lo menos no nosotros, no los de la revista. Probablemente, si hablamos de manera muy presuntuosa, diríamos, bueno, tradición podríamos ser, ya de tantos 30 años de estar aquí, a lo mejor ya tradición sí, ¿no? Pero lo de innovadores es una como intención, es algo que uno quisiera también que hubiera aquí, pensando en otros públicos, ¿no? No solamente en el público tradicional que todas las mañanas nos escucha desde hace tanto tiempo, sino la innovación, pues, que está presente en prácticamente en todo, ¿no? En las nuevas tecnologías y pues hay que ir también a ese ritmo, no puede uno irse quedando y rezagando, ¿no? Entonces, es como una intención ser innovadores. La verdad es que no sé exactamente tampoco qué pueda ser innovador en la radio, como pues inventar algo que no, o algo que no se haya hecho antes, pues, híjole, difícil, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero es difícil desde el paradigma que marcó Radio Educación hace muchos años y del cual abrevamos prácticamente todas las radios culturales, de esa nueva forma de hacer radio que, yo no digo contraponía, que se complementaba con una austeridad, una seriedad que marcaba Radio UNAM, ¿no? Pero luego vino Radio Educación e hizo ciertamente muchas innovaciones, le dio a la cultura un cariz que tenía que ver más con el entretenimiento también, con el humor, sí, todo esto. Y de ahí, bueno, pues hubo grandes locutores, productores, y era como, yo veo la matriz, ¿no? De la nueva radio cultural, la radio educación. Ahorita no tengo ni idea de qué están haciendo, si ya no se puede innovar más, ¿no? Entonces, no sé, algo. Y hay otros ejemplos de radio comercial, como Rock 101 y varias estaciones emblemáticas, ¿no? Allá del altiplano, que también aportaron lo suyo. Bueno, todo esto se lo estoy diciendo porque Claudio dice que tradición es un nombre femenino. Uno, transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantiene de generación en generación. No se renuncia a la tradición cristiana, pero se sustituye la omnipresencia de lo religioso por una afirmación de los valores del mundo y del hombre. Los cuentos se han conservado en la tradición oral. 2. Costumbre, composición literaria, doctrina, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. En mi familia es tradición celebrar juntos la Navidad. Según la tradición, la novia lanza el ramo de la espada a las espadas de las mujeres casaderas. Esas son cosas tradicionales. Entonces, en lugar de decir tradicionalmente innovador, debemos decir algo así como promotores de la innovación, que es otra modalidad de lo que yo decía, de una pretensión de ser innovadores. Aquí pasaríamos a ser promotores de la innovación, si ya nos asumimos, primero que nada, como innovadores, ¿no? Entonces, por favor, haga la aclaración, dice Claudia, ya la hicimos, ya y le agradecemos, ¿no? Al buen Claudio. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8. ¡Ay, mira! Mateo no se fue de vacaciones, dice, no. Hoy ya voy rumbo a Martínez, me vas a acompañar amenamente. Un abrazo. No estoy de vaca, voy a trabajar. Bueno, lo importante, oye, pues a trabajar fuera de Jalapa ya también es un poco medio vacacionar, ¿no? Ya no es lo mismo que la rutina. Los que estamos aferrados rotundamente a la rutina somos aquí nosotros. ¿Por qué? Pues por el placer. Sí, no les niego que de repente siente, empiece uno a sentir el síndrome de la soledad, ¿no? Cuando ya todo el mundo ya anda quién sabe dónde, y ahora con los celulares y las maneras que tenemos tan rápida de comunicarnos, pues ya uno te manda un recado desde Europa, ya otro te lo manda desde el Caribe, y dice uno, bueno, pues que se diviertan. Nacho Córdoba, tuit revistero, dice, es un gusto escucharlos, pues no todos gozamos del privilegio de las vacaciones. Mira, pues hay varios que están como nosotros. Orio Derby, extasiado por el espectacular partido de fútbol de los Ratones Verdes con Curazao. Qué pena, Curazao merecía un gol. Sí, ya cuando dicen que el portero es el mejor jugador, en este caso el portero mexicano, es que nos estuvieron dando con todo. Hoy llega Javidú, llegará Bebivo, llegará al reclusorio norte, a celda VIP o arresto domiciliario. Oh, ¿quién podrá ayudarnos? Saludos a Ivonne Cisneros, también ya revistera desde hace no mucho tiempo, pero ya está con nosotros. Y el otro día que estábamos hablando del libro de Guillermo Manzano, en donde hablaba de los mercados, y entonces ya de ahí empezamos a platicar sobre el mercado. Antiguamente era como un centro importante en las ciudades, ¿no? Yo todavía me acuerdo que cada vez que llegaba a un lugar, ¿dónde está el mercado?, ¿no? Porque era como lugar forzosamente visitarlo, y que hay mercados bellísimos y que son la sorpresa y motivo hasta de llanto, de felicidad de los europeos, de los nórdicos que vienen y encuentran aquí toda esta sensualidad, ¿no?, de los colores que hay en el mercado, de las frutas, de las verduras, los olores, pues obviamente, ¿no? Hasta el oído, ¿no?, porque los pregones de los marchantes y todo eso, pues son parte del encanto. Y que han venido a menos porque los estamos cambiando por el súper, ¿no?, que no tienen ningún chiste, es la cosa más horrible. Y entonces, Ivonne Cisneros, que va a ser síndica de la próxima administración municipal de Hipólito Rodríguez, dice, Carlos, comunícale a tu público que dentro de los planes que tenemos es de devolverle a los mercados esta importancia que han tenido, ¿no? En lo cual nos dio mucho gusto. Muy bien. Saludos, Ivonne. Itzel Gutiérrez, saludos no vacacionales a tu equipo. Yo rumbo a Coatepec al trabajo. Bueno, entonces, ¿quién se fue de vacaciones? Nadie. Gracias por acompañarme cada mañana en mi recorrido. Bueno, pues qué bueno que estamos juntos, que eso es lo más importante. A ver, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Ya les decía que Manuel se disculpa porque finalmente encontró la manera de irse unos días, lo cual me da mucho gusto, porque además sí tuvo un año bastante pesado, y luego la preparación de todo su proyecto radiofónico, y luego todavía venía aquí, pues digo. Entonces, que la pase muy bien, Manuel. Jordi Soler, ya ven que es de nuestros escritores aquí de cabecera, que escriben en el Milenio, una columna que se llama Melancolía de la Resistencia. Dije, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el refrán. Con un mínimo de objetividad, uno debería preguntarse por qué. O sea, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿por qué? Hay ocasiones, no pocas, en las que es mejor dejar las cosas para mañana. En 24 horas puede uno afinar la perspectiva y hacer mucho mejor lo que un día antes se hubiera hecho de forma impulsiva, ¿sí o no? Sí, bueno. Con todos los refranes pasa lo mismo. No resisten demasiado el análisis. No es verdad que quien ríe el último ríe mejor. No es verdad. Ni que sea preferible tener un pájaro en la mano que un ciento volando a tu alrededor. Y si lo que quiero es ver la parvada, ¿qué? ¿Eh? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Menuda burrada. El diablo sabe más precisamente porque es el diablo. Bueno, obviamente tiene ahí la otra cara de la moneda, es que es más importante el viejo porque tiene más experiencia que el propio diablo, ¿no? Ahora, si además el diablo es viejo, pues ya, cuidado. Los refranes son la expresión condensada de la sabiduría popular, pero también proponen una versión parcial y reducida de la realidad. Pensaba en esto mientras leía los eslóganes que difunde la marca Nike en anuncios y camisetas, ya sabe usted, para su clientela, ¿no? Para que se sienta estimulada y se ponga a hacer ejercicio. Claro, con esa ropa, con esa marca, debidamente equipada con sus productos. Las frases motivacionales de Nike no son propiamente refranes, sino un muestrario de sabiduría oriental que en el rudo y sudoroso imaginario de la soldadesca. Sin embargo, se parecen a los refranes porque su efectividad depende de la credulidad de quien las lee o escucha. El muestrario se presenta normalmente en inglés, una cosa pretenciosa en países como el nuestro, ¿no? A partir del famoso eslogan Just Do It, o sea, solo hazlo. ¿Cuál es el éxito de esa frase, Just Do It? Pues seguramente su sonora e imperativa simpleza, pero bien mirada se trata de un mensaje irresponsable que nos invita a solo hacer las cosas sin pensar en las consecuencias. Hay muchas otras. Nunca pares de correr. Siempre debes llevar tus habilidades al límite. No temas dejar lo bueno en busca de lo mejor. O, si no vas por todo, mejor no vayas. Estas cuatro frases, igual que los refranes de la sabiduría popular, no resisten el análisis, pero además ponen a quien cree en ellas en la puerta de la frustración o, en un caso extremo, ponen en peligro la salud del creyente. Vamos a ver esta. La fuerza de voluntad no conoce obstáculos. Encuentra tu grandeza. ¿Y si no encuentras cómo pasa a la mayoría de las personas ninguna grandeza? Del mismo modo, pues solo que sea la grandeza de deudas que tienes, ¿no? Del mismo modo, no dejar de correr es imposible y también indeseable. Y llevar tus habilidades al límite, pues es poco recomendable. Si eres una persona normal, para que la actividad deportiva es solo un complemento, ¿sí? Si pagaste por esa camiseta que dice Just Do It, quiere decir que el deporte en tu vida es solo un complemento, como son, no sé, las series de televisión, jugar baraja el jueves en la noche. Tampoco me parece razonable dejar lo bueno para encontrar lo mejor. Y eso de, si no vas por todo, mejor no vayas, hijo, me parece de una radicalidad suicida. ¿Por qué si te va bien con lo bueno vas a abandonarlo para buscar de una quimera, ¿no? ¿Y por qué diablos hay que ir siempre por todas las canicas? Transcribo otra que me parece significativa. En inglés dice, taking it easy won't take you anyway. Dice Jordi, se me ocurre traducirla así. Llévatela con calma, take it easy. No te lleva a ninguna parte. Llévatela con calma. No te lleva a ninguna parte. Se trata de una invitación a la vida frenética que desaconseja irresponsablemente los enormes beneficios de la vida sosegada. Y por otra parte sugiere que solo llega el que avanza en un estado de furibunda excitación. Todos estos eslóganes de autoayuda le vienen como anillo al dedo a Rafael Nadal y a Usain Bolt, ¿no? Este corredor jamaicano. Pero no quedan grandes, nos quedan grandes al resto de los mortales que somos irremediablemente mediocres a la hora de practicar un deporte, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen siempre debes de llevar tus habilidades al límite, no es que estén preocupados porque ensanches tus capacidades físicas ni por tu estado de salud. Lo que se pretende es que te compres esos shorts y esos tenis. No importa que los uses para beber vodka frente a la tele, maestro. Después de todo, la colección de frases motivacionales de Nike no son más que el reflejo de esta obsesiva aspiración por excelencia. Está tan de moda en el siglo XXI, en esta temporada. Todos tenemos que ser excelentes en todo. Al excelente trabajador se le exige también que sea excelente padre, excelente marido, excelente amigo, excelente corredor en la mañana y nadador, excelente por las noches, lo cual es un despropósito, pues nuestra especie está compuesta de individuos que en el mejor de los casos son excelentes en una sola cosa y mediocres en todo lo demás. Aceptemos las limitaciones de nuestra naturaleza y luzcamos una camiseta que diga: soy tan mediocre como tú. Cuando les preguntan a ustedes en un trabajo si van a solicitar una chamba y te preguntan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, no sé si me cae mal o me hace gracia, ¿no? Le dices: fortalezas no tengo, y debilidades, como dice una amiga, esas son personales, esas no te las voy a comentar. Bueno, está bien, está bien. Vamos a saludar a Paulina Gutiérrez. Dice: buen día. Buen día, Paulina, qué gusto en saludarte. Dice: gracias, Carlos, por no irte de merecidas vacaciones. Muy bien tu voz. La homeopatía sí funciona. Hoy es cumpleaños de Ivonne, nuestra valiosa síndica electa. Ah, pues un abrazo para Ivonne Cisneros. Ya la acabamos de saludar ahorita. Está bueno. Muy bien. Vamos a nuestro primer espacio musical. Tenemos un concierto de Vivaldi para flauta y orquesta. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Joel Bonilla. Buena compañía, la revista. Continuamos. Saludos a Mario Mijares. Dice: el que empeña su palabra y no la cumple es un rajado. Qué bueno que tú sí la cumples. Pues claro que sí. Aquí estamos empeñando nuestra palabra. Jueves, mi querido Mario. A las 9. Que nos va a traer un libro, Mario Mijares. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? Hey, you, Mr. Romano. Yes, you. Fantastic. Ya hizo su ídolo a Trump. Fantastic. Good job. No, pero aquí le pusiste mal. Pusiste God job. Dios. Quisiste poner good job. Es con doble O. My God. Bueno. Sale, sale por aquí. Sale, sale por acá. Y a todo esto, ¿qué hora es? Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Braulio Peralta habla del Nahual de Frida. Mira, está bonito este texto. Habla Frida. Dice, lo abrazo como a un hijo. Lo mimo como si entendiera mis palabras. Pollito, piojito, pichoncito. Él agita su cola en señal de alegría. Xolotl. Xolotl vivió conmigo hasta el día de mi muerte. Tan fiel. Falleció el mismo día que su servilleta. Hemos sido inseparables. Llegó no sé cómo, porque no tiene ojos. Sí, literal. Se los habían extirpado para que pudiera vivir de un mal congénito. ¿Por qué se quedó quieto, en silencio, expectante, a que le abrieran el portal de la casa? Sabrá la chifusca. La casa azul fue su guarida hasta que nos fuimos. De lo que vivimos hay mucho que callar. Solo le puse porque es como un dios azteca, porque huele y respira con el alma más profunda de un animal enfermo, hipertenso, con problemas cardíacos, gastrointestinales, un caso de sobrevivencia donde la vida no tiene paz. Se parecía a mí porque caminaba como chencha, dando tropiezos. Pero la morfina la uso yo. Para mis pies con alas, para mi columna rota, para no llorar el desastre de mi cuerpo fragmentado. Esa leyenda con la que me convirtieron mito y pasean mis pinturas como si fueran mi vida. Obras que Xolotl nunca vio, pero olió, meó y degustó. Le encantaba el óleo y la frescura de un cuadro recién salido de mis manos. Se deslizaba en las telas con suavidad y las olfateaba. A lengüetazos las saboreaba con deleite, como si fuera un crítico de arte. Yo ya estaba postrada en mi cama y Charlotte a mi lado. Juntos pasamos los últimos días. Me miraba sin ojos. Me retaba cara a cara. Yo me estremecía de compasión y era él quien me sacaba de la melancolía. Sus ronquidos me causaban gracia. Sus pesadillas hacían que lo despertara porque es cuando verdaderamente sufría, quién sabe de qué alucinación. Desplazó a todos, hasta el gordo panzón. Mi venadito, mis monos y mi cotorro sabían quién era el consentido. Mi nahual, Xolotl, no tenía igual. Hasta el guajolote lo respetaba, porque era el único que no le lanzaba sus picotazos para defender la comida que le robaba. Ah, le dio un paro cardíaco cuando yo dejé de respirar en los brazos de Diego. Mi panzón. Mi escuincle mexicano de apenas 5 kilos, Charlotte, se fue conmigo en un suspiro. Ni siquiera un ladrido. Nomás su carita puso al lado de la mía. Me dicen que lo enterraron en el patio de la casa. No sé si descansamos en paz. Está bonito este texto, ¿verdad? De Braulio Peralta. Faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Joel, si eres tan amable, ponemos esta pieza que se llama Naila, en una versión de Lila Down, y que la mandamos hasta San Andrés Tlalnehuayocan, allá con la maestra Patty y con Ivonne Bombón, que está de visita aquí en Jalapa. Busques otros senderos. de comunicación, La Revista. Continuamos. Ave María Purísima, qué verbo del demonio, dice Javier Velasco, el escritor, en su columna Pronóstico del Clímax. ¿No aprendimos a ver a Judas Iscariote como el negociador por excelencia? ¿No negocian corruptos y suripantas, felones y agiotistas, marchantes y padrotes y hasta Satanás mismo, que es el jefe de todos? ¿Flota un tufo a copal y sacristía tras la fama viciosa del verbo negociar? Tanto así que en momentos se le ubica al ladito de copular. Me abrocharon, se queja quien hizo un mal negocio, y si saliera bueno, pues tanto peor. Pues habría incontables envidiosos afirmando que se bajó los chones, o se abrió, o se dejó, o se puso en cuatro. Resumiendo, no tiene dignidad. Perdón. Nadie que sea muy macho, muy puro, muy soberbio, negocia sin temerse penetrado. Sus certezas son pétreas y sagradas. Tiene a la intransigencia por virtud y a cualquier apertura por pecado nefando. Por eso su criterio no es más que hoja de ruta, y por eso también cuando negocia lo hace en la penumbra. Sobra decir que esta última es amplia y auspiciosa, pues lo peor del recato es que calienta. Allá atrás, en las sombras, los puros son capaces de saciar hasta el último de sus apetitos, sin por ello perder el fuero ni la fama. De regreso en el púlpito vuelven a persignarse. ¿Negociar ellos? ¡Nunca! El verbo, para colmo, peca de ambiguo. Igual lo usamos para hablar de criterios que de dineros, y esto eriza los pelos de los mojigatos, para quienes el resto de los mortales hemos puesto a la venta nuestras convicciones. Prueba de ello es que son distintas de las suyas. Todo o nada, se jactan airosos como un santo ante el cadalso. La mínima flexión, insisten y propagan, delataría algún pacto non santo. Algo debí de haberme ganado bajo el agua para hacer concesiones al demonio. Algún negocio tuve, ya se ve. Y esa, entre fariseos, es una palabrota. Vamos. ¿Qué pasa? Es que vemos con desconfianza a quien hace negocio, y más si sospechamos que es a costillas nuestras. Mira, te lo voy a vender en lo que me costó, ¿sale? Nos aseguran, con la mano en el corazón, porque encuentran grosero reconocer que se ganaron algo, ¿no? Llevamos dentro un cura regañón que nos tuerce la oreja si no nos sometemos al catecismo de la falsa humildad. La idea de lucrar no es muy atractiva, pero el empleo del verbo nos repugna. Lucrar. Y en vista de que es todo pantomima, nada nos cuesta unirnos al pacto de silencio que atiende los negocios en la sombra y canta su pobreza bajo el sol. La pureza postiza se jura transparente para que nadie dude que es unánime. ¿Cómo si no lo fuera, se evitaría la lata de tener que sentarse a negociar? Pues lo cierto es que todos negociamos. Si bien la mayoría lo hace mal, y al cabo siempre encuentra a quien copular por ello, pues solamente el tirano vive sin negociar. Por eso está rodeado de beatos y lambiches que ni en broma se atreven a contradecirle. Aún así, ha de negociar con la realidad, a costillas de su ego hipersensible. Una cosa es que el niño quiera la luna, otra que no negocie con sus sueños idiotas y se desquite al cabo desmembrando zancudos, ¿no? ¿Qué ejemplo pone? A mí también me gustaría mucho que el mundo entero se hiciera la medida de mi capricho, pero igual me conformo con que me tome en cuenta. No hace falta vivir de la política para hacer profesión de la negociación. Sería deseable, en cambio, que quienes se pelean por regirnos y representarnos fueran negociadores infatigables, en lugar de santones cultitensos. De otro modo, me da por sospechar que a lo que aspiran es a pastorearnos. Se habla con mala leche del negocio ajeno, como si todos fueran negociazos, ¿no? Y en tanto, eso moralmente ilegítimos. Esperan envidiosos, beatos y pusilánimes que el de la gente buena sea siempre mal negocio, de manera que incluya penitencia y absolución. Un prejuicio, diríase, chaqueto, o lo que es igual, chairo. Un argumento flojo, guango, barato, conformista, producto de la culpa o el rencor, cuya simple defensa resulta insostenible en términos racionales, pero el beato le estorban las razones habiendo tanta fe dispuesta a suplantarlas. Finalmente, causa gracia, aunque aflija comprobar cuán flexibles llegan a ser los puros siempre que entra en escena su conveniencia. Tuercen para empezar el lenguaje de manera que a su hilo de intransigentes se le sume el prestigio de magnánimos, aunque nunca el estigma de negociadores, pues ello implicaría forzar a su soberbia, abrir ojos y oídos a la realidad. ¡Qué vergüenza! ¿No es cierto? Que negocien los débiles, los tramposos, los cacos, los marchantes, los indignos. Que el diablo se los lleve en el nombre del pacto que los une, pactar. He aquí otro verbo inconjugable. Javier Velasco, señoras y señores. Bueno, muy bien, pues ya está casi Enrique Salmerón listo. Vamos a poner un poquito de música antes de la fonoteca del revistero mayor que hemos estado utilizando, que ojalá sea de su agrado. Pero antes, dice Manolo Pérez allá en el Puerto Jarocho, ahora sí te sacaste un 10. Hace 20 años, cuando mi papá aún vivía y caía un poco de dinero extra en el negocio, íbamos él y yo a la plazuela de la Campana, donde yo pedía un capuchino con canela extra y mi papá le pagaba al trovador, que no recuerdo su nombre, una canción, y esa canción era Naila. Y la pedía porque él sabe que me gusta, y ahora creo que desde donde esté la mandó para mí. Gracias, saludos a mis hijos Jimena y Balán Pérez, y gracias a ti, Manolo Pérez, por tu mensaje. Para el bucanero, carne bucanada, el largo mosquete de pólvora negra, la ropa camisa, la rústica barca y el torrido ponche de ron con pimienta. Hay batatales de la tortuga, cacao y jícara de Nueva Reina, y los caimanes de Maracaibo, vomito prieto de Cartagena, y naranjales de la Española, cansame tierno de Venezuela, y tiburones de Portobelo, verben violáceo de la Cruz Vera. Al bucanero de esos perfumes, el crudo aroma, la brava especia, las bergamotas y los jengibres, los azafranes y las canelas, saltando chumbo de la criolla, de la mulata tibia mamella, uy, la guanabana cimarrón, y abre su bruja flor en la negra, hay duros ojos de la cautiva, y al bucanero locura llevan, ojos que en su alma ya desataron, esas fulminio de la centella, mejor el ponche de moscabada, mejor la pipa que al viento humea, mejor el largo fusil de chispa, mejor el corvo, más timbre presa hay. Lelolai, lelolai, lelolai. Catombes en la manigua, al fulgor vivo de las hogueras. Uy, el ternero desarretado, aunque sea salumo de fronda tiene. Buscan en lonja para el almuerzo, tucho de tuétano para la cena. Fiera caña de las Antillas, que en viejo roble su diabla centra, y en las entrañas del bucanero, agua de infierno, ruge violenta. Al bucanero, las tierras vírgenes, el agua indómita, la mar inédita, los horizontes. Las maniguas paticerradas, aguarda y mago víbor artero. ¡Ay! Tremedales de falso adorno, árbol carnívoro, liana tremenda. ¡Uy! Letal sombra del manzanillo, roja calina de las praderas. Miasma envolvente de los manglares, jeje, palúdico de las ciénagas. Febricitante, voces fantasmas cruzan la selva. Certero, pistola alerta, ánima firme para el asalto, cuando columbra la esquiva presa, hay galeón pavo que infla en el viento, su línea judo, plumón de vela, y tenso el moco del contrafoque. Señor del agua, se pavonea. Síguelo el lugre filibustero, en ominosas bordadas fieras, gallo encastado del mar Caribe, el juego al rape limpia la escuela, y en la que funde el rezo con la blasfemia. Desmocha el pavo galeón del golfo con la rubia traba filibustera. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Estos fueron los aires bucaneros de Roy Brown. Son las 9:04. Mi queridísimo Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí, mi querido Carlos, buen día. Qué gusto. Aquí estamos con los amigos de la revista. Y en esta ocasión, siguiendo la temática del desarrollo musical de nuestra querida ciudad, voy a hablar de un compositor al que yo lo he nombrado como el gran desconocido de la música mexicana. Se trata de Eduardo Hernández Moncada. Este compositor nace en Jalapa en un 24 de septiembre de 1899. En 1918, a los 17 años de edad, 18 años, con la ayuda del doctor Pedro Rendón, que fue médico, director del hospital, un gran benefactor en Jalapa, lo apoya económicamente para irse a estudiar al Conservatorio Nacional de Música. En el año del 26 conoce al gran Carlos Chávez, que es joven también, y Eduardo Hernández Moncada se contrata como organista del Teatro Cine Olimpia. Acuérdate que en esa época las películas eran mudas, entonces Hernández Moncada sonorizaba y dirigía la orquesta del teatro, del cine. Ya en el 29, que es algo muy interesante, Carlos Chávez lo invita a incorporarse a la Orquesta Sinfónica de México. Y hago un paréntesis. Había una pequeña rivalidad entre la Sinfónica de Jalapa y la Orquesta Sinfónica Nacional, diciendo que la Sinfónica Nacional es más antigua un año que la de Jalapa. Y por eso el pleito. Hay una rivalidad allí. ¿Por qué? Porque argumentan que la Sinfónica Nacional se funda en 1928 y la de Jalapa en el 29. Lo que se funda en el 28 es la Orquesta Sinfónica de México. Y hasta 1947 se funda la Orquesta Sinfónica Nacional con ese nombre. Ah, está. Cambia. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, esa es la famosa rivalidad que se tiene. La que se fundó desde el 29 y que ha permanecido hasta con el mismo nombre es Sinfónica de Jalapa. Bueno, Hernández Moncada es invitado a colaborar con Carlos Chávez, hace arreglos, dirige, toca las percusiones en esa orquesta. También se incorpora a la Escuela de Música de la Ciudad de México, impartiendo materias como conjuntos corales, piano, armonía, solfeo y prácticas de lectura. Ya en el 30 compone y dirige la música de la película Náufragos de la Vida. No he encontrado muchos datos de esa película. En el 36 es nombrado por Carlos Chávez como director ayudante de la Orquesta Sinfónica de México, la que estábamos comentando. Y entre sus amigos personales está Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Se hace una mancuerna muy importante con Carlos Chávez, y cuando es invitado Chávez a dirigir el instituto, fundar y dirigir el Instituto Nacional de Bellas Artes, y está Carlos Chávez como director del Conservatorio Nacional de Música, tratan de ellos dos de cambiar el rumbo musical de nuestro país a partir de eso, ¿no? Oye, ¿te puedo hacer un paréntesis antes de que se me olvide? Porque siempre lo quiero preguntar. ¿Hay alguna diferencia entre una orquesta sinfónica y una filarmónica? Sí, el número de sus integrantes. Ah, ya. La sinfónica puede ser entre los 60 y 90 integrantes, y la filarmónica suele ser un poco más grande. Ah, más grande. Más grande, sí. Ah. Pero no hay, ambas agrupaciones tocan el mismo repertorio. Nada más que uno puede ser más grande, tiene más instrumentos de metal, aliento metal, puede tener hasta cuatro tubas. Generalmente las sinfónicas tienen una, cuando mucho dos, que algunas obras lo piden. Algunas obras de Wagner pues sí requieren una instrumentación muy grande, y las filarmónicas generalmente es el número de sus integrantes. Perfecto. Bueno, gracias, maestro. En esta época hay que destacar que Eduardo Hernández Moncada es miembro de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, una corriente socialista, y en ella están Silvestre Revueltas, Fermín, su hermano el escritor, pues sí, todos los Revueltas, Diego Rivera, Hernández Moncada, el escritor Alfonso del Río. Y bajo esa temática pues empieza a hacer un tipo de música más de vanguardia y más socialista. Vamos a escuchar de este compositor jalapeño su son huasteco para piano de las tres estampas marítimas, compuesto en 1969. Adelante. el son huasteco, pues tiene muchos giros populares de la música veracruzana. Sí, sí. Hasta suena arpa algunos pasajes, de repente, ¿no? Sí. Pero precisamente la música de Hernández Moncada, un gran porcentaje de ella es este tipo de manejo del folclore, pero revestido de una música, de una armonía moderna más contemporánea. En 1939, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que en ese entonces estaba Celestino Gorostiza como director, se le ocurre hacer una revista musical que se llamó UPA y APA, en 1939. Tuvo como finalidad presentarse en los Estados Unidos, se estrenó en Bellas Artes un 15 de marzo del 39, y pretendía dignificar la revista musical. Ya ves que era de carácter popular, sí, arrabalero totalmente. Sí, y bueno, sí, sí. Nada más para que se den una idea, los argumentistas, la gente que estaba escribiendo el argumento, era Javier Villaurrutia, Agustín Lazo, Julio Bracho y Rafael Muñoz. Los escenógrafos eran Julio Castellanos, Carlos Mérida, Agustín Lazo y Gabriel Fernández Ledesma. Y los músicos eran José Rolón, Luis Andy, Revueltas, Candelario Huizar, Blas Galindo, Tata Nacho, Sabre Marroquín, Gabriel Luis y Alfonso Espartotea. Luis Andy, ese maestro yo lo tuve en la secundaria. Allá en México, pues sí. Es de la escuela de Carlos Chávez. Entonces, y los intérpretes estaban allí, el mariachi de Cirilo Marmolejo y los hermanos Huesca. La producción fue muy costosa, no se les pagó a todos, se politizó el problema al estar involucrado el IMBA. Luis Andy, que iba a dirigir el estreno y la única función, no lo hizo. Dirigen varios músicos, entre ellos Hernández Moncada. En los Estados Unidos, tal exotismo se le llamó el musical de extravaganza, ¿no? Así como muy extravagante. Tuvo éxito en Broadway, era una estampa turística de México, sí. Y no se volvió a ejecutar. Esto lo sacó a colación porque Eduardo Hernández Moncada compone la primera obra, la obertura de esta partitura. En 1940, Carlos Chávez, ya siendo director del Instituto Nacional de Bellas Artes, hace un gran evento en los Estados Unidos que se llamó 20 siglos de arte en México. Y lo que hizo Hernández Moncada fue hacer el montaje musical de diferentes obras de diferentes periodos, obras de Chávez, obras, una misa de José Manuel Aldana de la época virreinal, y se hizo en los Estados Unidos. Tuvo muchísimo éxito ese ciclo de 20 siglos de arte mexicano. En el 42 es nombrado director de la Escuela Superior Nocturna. En el 43 renuncia a todos sus puestos y es nombrado director de coros de la Ópera Nacional. En el 45, subdirector del Conservatorio 96, Nacional, funda la Academia de Ópera, que dirige hasta el 56, y es fundador de la Orquesta del Conservatorio de 1947-48, y que dio las bases para la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos a escuchar, hurgando en los archivos, Bajío, precisamente la obertura de esta revista musical UPA y APA. Thank you. Esta fue precisamente la obertura Bajío. Aquí la tocó la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional con Salvador Carballeda. Para 1951, Hernández Moncada fue premiado con el Ariel junto a Carlos Jiménez Mabarak, otro músico mexicano, por la música de la película Deseada, de Roberto Gabaldón, actuada por Dolores del Río. La adaptación de esta obra fue hecha nada más ni más ni menos por José Revueltas. Y la música la escribió Eduardo Hernández Moncada junto con Carlos Jiménez Mabarak. En el 55 recibe la medalla de oro al mérito pedagógico del conservatorio. En el 57 se jubila del conservatorio y es nombrado en el 60 director de orquesta de los alumnos del mismo conservatorio. En el 73, cuando Carlos Chávez regresa a Bellas Artes, lo invita de nuevo a reorganizar la actividad musical de Limba. En 1980 imparte la materia de lectura y audición en la Escuela Olinio Lisli y en el 92 recibe la medalla Candelario Huízar. Muere el 31 de diciembre de 1995. Yo rastreé a Hernández Moncada en el último año de su vida. Andaba yo buscando dos preludios para guitarra que había compuesto y que yo sabía que por ahí andaban. Hablé con él por teléfono, una persona muy amable, muy sencilla. Yo creo que lo contacté por ahí del mes de octubre del año en que murió. Y después obtuve copia de esos preludios. Cuando tuve la oportunidad de trabajar como director del área de la Universidad Veracruzana, se le estaba programando un homenaje precisamente cuando muere. Y su familia nos heredó, o donó más bien a la Universidad Veracruzana, las partituras manuscritas del archivo musical de Hernández Moncada que tenemos en la biblioteca de la facultad. En 1984, el Ayuntamiento de Jalapa y la Universidad Veracruzana le hacen un homenaje, lo nombran hijo predilecto, se le hace el homenaje. Una calle de Indeco Ánimas lleva el nombre de Eduardo Hernández Moncada, por si los vecinos de esa calle no sabían por qué se llamaba así su calle. Si aquí hay puros músicos. Pues sí, por eso. Y quiero mencionar un texto que leyó Hernández Moncada con respecto a sus homenajes, y cito: "Me quieren hacer un homenaje, hágame el favor. Homenaje se le hace a los que se sienten superiores, a los reyes, a los poderosos, a esas gentes, qué sé yo, pero a mí... homenajes por haber hecho lo que más me gustaba". Pues sí. Y bueno, vamos a poner en este momento, pues acabo de encontrar una grabación del Esquercino para flauta y piano de 1949 que ejecuta Evangelina Reyes. Evangelina Reyes es hermana de Jesús Reyes López, percusionista de la Sinfónica de Jalapa, y Evangelina fue alumna de esta facultad de música, una gran virtuosa, actualmente es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y este Esquercino para flauta y piano, Hernández Moncada lo grabó en sus discos, uno de sus últimos discos. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, este fue el escherzino para flauta y piano de Eduardo Hernández Moncada, y por eso lo menciono como el gran desconocido de la música mexicana, porque son muy pocas las orquestas del país que toquen su obra. Hay mucha música inédita. En la facultad tenemos un cuaderno, es un cuaderno de cantos infantiles, pero muy curioso, la letra es de Alfonso del Río y es desde la época socialista de ellos. Entonces encuentras un canto para niños que es La Hoz y el Martillo, Los Campesinos, entonces temáticas comunistas, ¿no? Pero bueno, es algo que está en estudio, está, y bueno, vamos a ver. Entonces, el gran desconocido, porque muy poca gente conoce su y valora la obra de Hernández Moncada en la actualidad. Y bueno, este sería lo del día de hoy. Estamos pasando ya para platicar sobre el jazz en Jalapa a partir del estridentismo. Te manda saludos Rebeca Buchesi, nos anuncia a todos ustedes que el Museo Casa Jalapa va a estar abierto en estas vacaciones para que quien cuente con familiares, visitantes, amigos, pues tengan a dónde llevarlos a dar la vuelta. Entonces, saludos a Rebeca. Gracias, Paco, por tu comentario de Filarmónica contra Sinfónica, que dice que también tiene que ver con los presupuestos, pues son más grandes las filarmónicas, ¿no? Exactamente. Nos va a caer la guillotina del fin del enlace, ¿verdad? Muchas gracias al maestro Bonilla aquí en los controles técnicos, mi querido Joel. Ya no nos vemos esta semana, ¿verdad? Bueno, ahí para la otra, muchas gracias. Gracias a Germain, gracias también a Memo y al personal que labora aquí los días festivos y vacaciones. Pásenla bien. Hasta mañana y muy buenos días. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Thank you.